mañana, 24 minutos en todo el país. Y bueno, acá es así, ¿viste? Es así de rápido. Hay gente que uno, que uno aprecia desde los micrófonos porque te da bola, la verdad que así. Así es como hay gente que remás en dulce de leche para que te atienda, hay gente que no solo, no necesitas ni llamarlo, los teléfonos se cayeron, no andan, siguen sin andar, por lo cual vamos a estar pidiéndole disculpas en un ratito al resto de los entrevistados telefónicamente. Pero bueno, Nicolás Odera sospechó, dijo, esta yo la conozco, esta veterana no quiere hablar conmigo, yo te voy a curar, Daniela, y se vino hasta la radio. Qué linda visita, buen día, gracias por venir. No, Nicolás Odera, director de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa. En broma, no es falta de respeto, por favor, no malinterpretes. No, es un placer para mí visitar siempre los estudios de Radio Municipal. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que feliz de este fin de año que estamos llegando. La verdad que estamos muy contentos de todo lo que pudimos realizar, todo lo que pudimos llevar adelante durante este año. Así que feliz por el balance y ilusionado por el año que entra, ¿no? Uh-huh. Los balances, yo en lo personal siempre digo que, bueno, yo ya mi edad, viste, cada vez quiero hacer menos balances. Y fundamentalmente menos quiero subirme también a una balanza, dicho sea de paso. Cuando uno se pone grande le pasan estas cosas. Pero fundamentalmente yo digo que los balances también no solamente nos dan una oportunidad de evaluar lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, lo que queremos modificar, sino que también nos están diciendo, ¿realmente querés seguir haciendo lo que estás haciendo? O por lo menos es lo que me pasa a mí. Nicolás Odera se subió a un colectivo que desde entonces conduce Luciano Di Napoli como intendente de Santa Rosa, y decidió decirle: Nicolás, yo quiero que vos te hagas cargo de Juventud. ¿Seguís en ese mismo colectivo junto a Luciano Di Napoli? Bueno, la verdad que es muy buena la pregunta. No sé si todavía lo he hecho ese balance, pero también yo jamás pondría en duda eso en mí. Yo siempre desde el minuto cero estoy acompañando a Luciano, y así va a ser, ¿no? Y en el lugar donde Luciano me necesite siempre voy a estar disponible. Luciano y el proyecto colectivo que él encarna, ¿no?, para nosotros en la ciudad. Así que sí, los pies siempre aquí y aquí van a estar. Bien, y de acá, al lado de Luciano, seguramente lo vas a llevar de la mano, FanFest, Expo Joven, todo lo que está en estos últimos días. Sí, bueno, en ese sentido yo siempre trato de resaltar y agradecer el apoyo de quien encabeza esta gestión, que es Luciano Di Napoli, hacia cada una de las actividades y de los proyectos que le acercamos desde la Dirección de Juventud. Él siempre tiende a darnos la mano y acompañar. Y en ese sentido, este fin de semana pasado pudimos tener, en principio, lo primordial de esa actividad era la Expo Joven, ¿no? Y se acompañó con un FanFest que, a pesar del calor y de las altas temperaturas que tuvimos ese día, se pudo disfrutar de lo que fue el partido de la selección argentina, que tanta pasión nos conmueve y nos causa a todos los argentinos. Así que después de eso se realizó la Expo Joven, que eso yo lo quiero resaltar porque es la segunda edición de la primera Expo Joven de la provincia de La Pampa. Tuvimos 160 emprendedores santarroseños que pudieron mostrar y poner en oferta todo lo que llevan adelante de sus emprendimientos personales, y acompañar todo ese emprendedurismo que hay en la ciudad en medio de esta situación que estamos atravesando como país, de dificultades económicas que tenemos. Para nosotros es muy importante brindarles herramientas, y creo que esta es una herramienta. La Expo Joven segunda edición viene de la mano de un curso que se brindó de administración financiera para los emprendedores. Anteriormente se habría brindado la de capacitación en marketing, donde también se realizó al final de esa capacitación una Expo Joven. Así que nada, me alegra mucho y me enorgullece mucho que podamos acompañar a todo esto, este movimiento de emprendedores que hay en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Ayer hablábamos justamente con Carmina Vesga, la Secretaria de Desarrollo Económico, y bueno, yo le preguntaba justamente esto, el esfuerzo y en tiempos de crisis, con una pandemia que salimos o no salimos, no lo tengo muy claro en realidad, porque la ministra de Salud de la Nación ya pidió retornar al barbijo, a los cuidados en estos días. Hablábamos con Vesga justamente de esto, del apoyo a los emprendedores, de la cantidad de créditos que se han dado desde el municipio para apoyar, como vos bien mencionabas recién, las capacitaciones. Pero bueno, el área de Vesga maneja todas las edades. A vos que te corresponde especialmente la juventud. Pregunto esto, ¿cómo los ves? ¿Con ganas, con temores, con no me importa, yo me arriesgo, pido un crédito, le meto para adelante? Esto también que anda dando vueltas de la cantidad de jóvenes que se van del país. ¿Cuál es el testeo que haces de estas situaciones? Bueno, primero... yo lo que creo es que, como decías anteriormente, la compañera Carmina Vesga maneja y tiene a cargo la responsabilidad de el acompañamiento al desarrollo económico de la ciudad de Santa Rosa, y en ese sentido, en conjunto desde el área de juventud, hemos trabajado muchísimo durante todo este año, porque todos estos cursos y estas capacitaciones también se acompañaron desde ese área con acompañamiento crediticio. Hubo muchísimos jóvenes de nuestra ciudad que tuvieron el beneficio de alguna de las líneas de crédito que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Santa Rosa. Aparte, resaltar que más allá de que hay cosas y puntuales que no vamos a solucionar nosotros desde el municipio en la economía del vecino de Santa Rosa, pero sí a medida que se puede, el municipio y esta gestión le da herramientas a los vecinos y a las vecinas para tratar de paliar un poco la situación económica que se está atravesando. Me parece que hay muchísimas demostraciones de esto, como lo puede ser el mercado municipal, como lo puede ser la cantidad de créditos que se han entregado con distintos financiamientos, hasta con financiamiento propio del municipio, provincial, nacional. Es importante resaltar que este municipio, más allá de que hay cuestiones de que no va a poder resolver porque lo exceden, como son la inflación o distintas determinaciones que se toman a nivel nacional, o que no se toman, que hay algunas que no se toman y por eso estamos en la situación que estamos, es importante resaltar que este municipio, con las herramientas que puede, siempre acompaña el desarrollo económico de nuestros vecinos, ¿no? Y vecinas. Y nada, y después nosotros desde el área de juventud lo que vemos es que hay muchísimo compromiso de los pibes y de las pibas en el crecimiento, ¿no? En tratar de resolverse por sí mismos. Creo que eso tiene en algún punto algo favorable, que es esta cuestión de que se autoabastezcan solos los jóvenes. Pero también yo lo que creo, esto a modo personal, es que tiene que haber un acompañamiento, y está bueno que así pase todo este movimiento de emprendedores que hay, pero el movimiento de emprendedores va muy de la mano con la... hay mucha... ¿cómo te puedo decir? No hay mucha formalidad, hay mucha informalidad. Exacto. En todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo. Entonces nosotros tampoco podemos ser ciegos y no ver lo que está pasando, ¿no? Está pasando, va por ese lado, bueno, ¿qué hacemos? Acompañamos por ese lado y a la vez tratamos de informar y de concientizar, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es la igualdad, y para la igualdad necesitamos informalidad. O sea, necesitamos formalidad, digo. Claro. Entonces tenemos que ver cómo hacemos un equilibrio entre eso, ¿no? Porque nosotros queremos que tengan sus obras sociales, que tengan sus aportes. aportes como corresponde, que tengan el futuro que deberían. Lo que pasa es que, claro, muchas veces la gente busca las cuestiones informales. ¿Por qué? Porque el que te contrata por ahí te paga un poco más que si te tuviera en blanco. Cuando sos vos el contratante, realmente con lo que tenés que pagar de impuestos, esto, aquello y lo otro para el empleado, lo terminás tomando en negro. Y cruzando los dedos que no tenga un accidente de trabajo, porque ahí sonaste. Por eso es como vos decís, es muy difícil encontrar ese equilibrio. Me quedó lo de los jóvenes que querían irse, sí. Que está medio este tema. Mirá, yo creo que yo defino con una palabra que no lo defino yo, sino que me la tomé y me gustó de quién es nuestra conductora a nivel nacional, de Cristina Fernández Kirchner, que es cuando ella en un momento, en un discurso de los tan hermosos que hace para mí, para analizar como sociedad, habla de la incertidumbre, ¿no? Me parece que es clave para todas las personas y mucho más para los jóvenes cuando no tenés, cuando te invade la incertidumbre. Me parece que el proceso que atravesamos del periodo anterior del Ejecutivo Nacional y Municipal le ha quitado a la vida de las personas la certidumbre de saber a dónde va, para dónde va y qué va a hacer, ¿no? Y me parece que eso en las personas, no sé si me explico bien, eso en las personas es lo peor que te puede pasar, tener incertidumbre de no saber qué vas a hacer de acá a un mes, de cómo te va a ir de acá a 3 meses, de qué vas a hacer el año próximo, es, y ni hablar, te lo llevo un escalón más abajo en lo que son las clases sociales, de qué vas a comer mañana. ¿No? Me parece que es importantísimo tratar de sacarle esa incertidumbre a la gente, y eso se genera con más Estado, con más presencia del Estado y tratando de esta movilidad ascendente social, ¿no? Me parece que es importante devolverle y sacarle esta incertidumbre a la gente, y esto es lo que les pasa a los pibes y a las pibas también. Sí, sí, sí. Tenemos una de las tasas de desocupación y de desempleo más alta en el conglomerado Santa Rosa Tuay que hay en el país. Me parece que eso a nosotros claramente nos preocupa y bueno, y con las herramientas que podemos llegar a tener, tratamos de brindarle la ayuda que podemos, ¿no? Y lo que esté a nuestro alcance. Bien, en lo que está a tu alcance ahora y con este balance, diría, bastante positivo del 2022 en cuanto a trabajo, ¿cómo te planteas el 2023? Pero antes de ese 2023 tenemos las fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde los jóvenes generalmente, bueno, a ver, los bolicheros, que no suene feo, pero así les decimos siempre, los propietarios de locales nocturnos que atienden a jóvenes, generalmente sí. Buscan un lugar grande donde hagan una fiesta importante con todos los jóvenes, y allí, más allá de que no sea trabajo de la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa estar controlando a los pibes, el consumo de alcohol, qué edades entran y eso, porque eso lo tienen los inspectores de otra área, sabemos que sos una persona ocupada y preocupada por lo que ocurre en estas fiestas. Contame si tenés más o menos idea de qué va a ocurrir este año. Sí, bueno, en ese sentido voy a resaltar que siempre estamos en contacto y trabajando en conjunto, o por lo menos informados de saber qué pasa, ¿no? Porque la realidad es que si ponemos un gráfico de qué edad son quienes salen a los boliches o tienen mayor movimiento en todo lo que tiene que ver en la nocturnidad de nuestra ciudad, son mayormente jóvenes, así que tampoco podemos hacernos lo que no vemos, lo que está pasando, y en ese sentido siempre tratamos de estar en conjunto con todo lo que son los productores nocturnos y ver cómo podemos nosotros tratar de cuidar a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes. Así que en ese sentido, en esta temporada, fin de temporada que se acerca para ellos, donde, bien lo decías, lo que se hace son fiestas generalmente al aire libre, muy masivas, nosotros estamos en contacto con ellos y lo que vamos a hacer es vamos a trabajar en concientizar a todos y a todas Vamos a ver si podemos hacer lo que tiene que ver con esta campaña que hay del conductor designado, ver cómo podemos llegar a intervenir en ese sentido para generar mayor conciencia y tratar de que todos disfruten y pasen una linda fiestas de fin de año en familia, con amigos, que puedan disfrutar y tratar de minimizar todos los riesgos, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, porque siempre hay alguna tragedia, ya sea por la pirotecnia, que bueno, se prohibió, pero igual muchos de algún lado la consiguen, por los accidentes de tránsito, otra cosa sobre la que seguramente tenés planeado trabajar también el año que viene con esta máxima 30 que se viene, esta alcohol cero que hay que poner en funcionamiento en nuestra ciudad con ganas, por supuesto. A ver, como todo el mundo, la gente necesita vacaciones, así que en verano siempre estamos todos con el personal acotado, pero seguramente a lo largo del año van a estar también trabajando en los jóvenes sobre estos temas, supongo. Sí, bueno, nosotros en ese sentido, como siempre, tenemos todo lo que es la temporada de verano bastante cargada en cuanto a trabajo. Todo el área de juventud no se toma vacaciones antes, los agentes se toman vacaciones antes, también quienes les habla, y porque sabemos que tenemos la temporada totalmente ocupada, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos en enero o febrero? ¿Qué proponemos? ¿A dónde tengo que ir yo para ver, por supuesto? Porque ya sé que para mi edad nunca tenés nada. No, ¿cómo que no? Sí. Nosotros, eso es importante resaltarlo. Nosotros cada una de las actividades que tenemos y que llevamos adelante, más allá de estar principalmente orientada para jóvenes, siempre se busca que sea un ámbito familiar y que se genere ese clima familiar. Así que estás invitada a todas las actividades del área de juventud y de la municipalidad en sí. Bueno, nosotros vamos a tener este año, arrancamos el año con Verano Joven, que es un programa que ya venimos realizando. Este va a ser el tercer Verano Joven, donde lo que se busca es el acompañamiento en el periodo de receso a jóvenes que se quedan en la ciudad y que necesitan un espacio para donde recrearse. Entonces vamos a hacer en el predio de las vías, como todos los años, el Verano Joven, que es un acompañamiento también para todo lo que tiene que ver con la cultura urbana de nuestra ciudad, que es muy muy importante y tiene muchísimos integrantes. Así que primero va a ser el Verano Joven. No puedo más decir mucho más porque todavía no tenemos todo definido, pero sí va a haber artistas nacionales. Esto es todo lo que sí sabemos, que es todos los sábados en el periodo de las vías, todos los sábados de enero. Y después, bueno, ya después tenemos carnavales, que es en febrero, recién lo repasábamos, el fin de semana largo es del 20 de febrero. Así que esas son las actividades que tenemos programadas para el verano. A ver, para estos carnavales, ¿podemos anticipar algo? Todavía no. Y no porque no tenemos, sí ya tenemos todo apalabrado. Yo sé que tenemos muchos payasos y muchas comparsas en toda la ciudad para distribuir. Sí, sí. Sos brava. No. Qué gente mal pensada. Está bien. No tenemos, la verdad que nosotros en ese sentido tenemos que ser respetuosos y no tenemos nada cerrado todavía contractualmente, sí tenemos todo apalabrado. Pero bueno, ahí justamente mañana tenemos, no, hoy al mediodía tenemos una reunión. Pero se disfrutará en el Parque Don Tomás por lo menos. Sí, es ahí, el lugar. Sí, justo ahora tengo una reunión con Pablo Echeveste, quien es el secretario de Hacienda, para ver cómo puede. Empezamos a hacer las contrataciones, así que... Agarrate, Catalina, porque está sacando los aguinaldos, los medios aguinaldo ahora, te va a marretear de todos lados. Sí. Bueno, la situación económica no solo es general, ¿no? La situación económica que estamos atravesando en general también representa y repercute en lo que son las arcas municipales. Así que yo creo que bueno, que con gran esfuerzo de esta gestión va a estar todo bien. Nicolás Godera, muchísimas gracias por acercarte a la radio, por venir a visitarnos. Sabes que las puertas están siempre abiertas y sabes que es un placer verte y charlar con vos. Cuando quieras, venite. Pero por ahora quiero el mensaje navideño, el mensaje de Año Nuevo, los deseos, y el micrófono queda a tu disposición para todo lo que quieras agregar. Bueno, primero agradecer a todos quienes trabajan en Radio Municipal. Para nosotros es importantísimo fortalecer y que se difundan todo lo que tiene que ver con el movimiento de esta gestión y de cualquier gestión, ¿no? Creo que es importante fortalecer cada una de las áreas de esta municipalidad, porque demuestra institución, demuestra Estado, demuestra que se puede. Y después, bueno, nada, mandarle un fuerte saludo a cada uno de los jóvenes y de las jóvenes de nuestra ciudad, y en general hacerlo así para todos los vecinos y vecinas. Agradecerles el acompañamiento, agradecerles las críticas también, porque es importante para nosotros, siempre que sean respetuosas, nos sirven. Nosotros nos nutrimos de estas cuestiones de las críticas y siempre bien intencionadas, ¿no? Creemos en eso, creemos en un diálogo que es posible. Y bueno, nada, que disfruten de este fin de año con responsabilidad, que disfruten en familia, con amigos y con ilusión de que el año que viene va a ser mucho mejor. Muy bien, muchas gracias, pero no te me vayas. A ver, yo te consulto si tenés viste que nosotros, esto de la tecnología, del WhatsApp, de que la gente se conecta, van preguntando, Feria del Regalo, ¿para cuándo? No es tu área, yo ya sé que no es lo tuyo, pero por ahí escuchaste más o menos y sabes cuándo se va a estar haciendo. El 18 se inaugura la Feria del Regalo en lo que tiene que ver con la Plaza Central de la Perfecto. Ciudad. Perfecto, entonces a la persona que sí. estás Cualquier consulta, cualquier duda que tenga la persona, se puede dirigir a la Secretaría de Desarrollo Económico, que está en la calle Mitre. Ahí le van a despejar todas las dudas que tenga. Perfecto, acérquese entonces, pero el 18 va a estar claro, la gente ya quiere ir a comprar. Está bien. Porque cuando no tenés idea de los precios, viste, empezás con... Sí, bueno, ya están con la ornamentación de la plaza, no sé si lo vieron, la verdad que va a ser hermoso para también que disfruten, ¿no? Los vecinos y las vecinas puedan acercarse en familia, sacarse una foto. Sí, tenemos esta nueva onda de los Reyes Magos, que yo digo, podemos hacer un concurso de Descubra Baltasar. Viste que están los chicos a cargo de del artista Bello, no estoy acordando el nombre ahora, Jimena Cabello, que están restaurando y repintando los Reyes Magos y lo que va a ser el tradicional pesebre, que tiene que ponerse, por supuesto, mañana... El 8. Claro, mañana a las 0 hora tiene que estar puesto eso, supongo. Sí, creo que la inauguración es el jueves a las 8 de la noche, a las 20 horas. Creo que se prenden las luces, digamos, lo que tiene que ver con la ornamentación que se está preparando en la plaza. Pero sí, la verdad que está bueno porque le permite despejarse un poco, ¿no? Creo que es totalmente necesario esto. Para estos tiempos que estamos viviendo, que no son para nada agradables, y más con esto que decía de ahora, lo que viene todo ahora, todo esto que no sabemos ahora, viste, el tema del COVID, de pandemia, no sabemos de vuelta cómo estamos, viste, nos genera una alerta y bueno, seguimos sumando incertidumbre a toda esta vida. Él es Nicolás Odera, director de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa. Un amigo de la casa, yo desde lo personal, agradecerte. Siempre vos decís, sos dura. Sí, soy dura, soy brava. No, yo eso no se lo discuto absolutamente a nadie. Me gusta, ¿no? Pero sí te quiero decir esto. Estoy muy agradecida porque hay mucha gente que no nos atiende, que... o nos dice que sí y después nos deja colgados. A veces es muy difícil estar acá y buscar relleno. Hay gente que te dice, de esto hablo, de esto no hablo. quiero decir esto, Nicolás Odera no es así. Yo siempre doy la oportunidad, obviamente, claro. Siempre doy la oportunidad a cada uno. Si alguien me dice, mira, de esto no quiero hablar, por lo que sea, porque no sé, porque no puedo, porque lo que sea, yo siempre lo respeto, porque a mí tampoco me gusta que me obliguen a hablar de cosas que no quiero. Pero hasta ahora y en los Desde tu ingreso jamás me pusiste un... No, y me encanta, a mí me encanta. Además, yo me quedaría horas charlando de cualquier tema. A mí me encanta y me gusta intercambiar opiniones. Me parece que eso nos enriquece a nosotros, que somos dirigentes políticos, nos enriquece. Me gusta mucho intercambiar. Y nada, y también enriquece a los oyentes, ¿no? Y me parece que eso es lo más importante para ustedes, que trabajan de esto, que lo hacen muy bien aparte, y para nosotros, para que nos conozcan y sepan cuáles son nuestros perfiles como dirigentes políticos jóvenes que somos, ¿no? De esta gestión. Muy jóvenes. ¿Cuántos años tenés? No soy tan joven, parezco. yo tengo 32. ¿32 el dinero? ¿Viste? Ya sabes a qué jugarle. 32 el sí, dinero, 32. Tené cuidado el año que viene, te toca 33, sí, la edad de sí, Cristo. Edad de agarrate, sí. Catalina. Perdón. Sí, sí. Pero muchas gracias, no, muchas favor, gracias. Y realmente aprecio siempre tu calidad y tu candidez al atendernos. Bueno. Cuando quieras, acá estaremos. Sin dudas. Emilio, ¿musiquita? ¿Con qué lo despedimos? Con algo moderno, a ver, no sé, Bienvenido Amor de Palito Ortega, alguna cosa de la gusta. Época de él, por ejemplo. Música, ya volvemos. Yo te voy a pedir un tema que a mí me encanta y siempre, porque lo escuchaba con mi padre, mirá, un tema que me encanta, el Che y los Rolling Stones de Los Rancheros, no sé si lo tienen. ¿Cuál? El Che y los Rolling Stones. Y los Rolling Stones de los Rancheros. Emilio Manrique siempre, vos sabés que. Me encanta, un tema que me encanta. Es dedos mágicos, sí, así ya, que lo. Ya lo tiene, sí, lo va a buscar, sí. Por supuesto que sí. No, perdón que me tomé el atrevimiento, pero. Pero no es ningún atrevimiento, es un placer. Estoy hace rato que no lo escucho. Mira, ahora que dijiste, digo, bueno. ¿Lo tenemos? A ver, Emilio.